Yeah. El pequeño creció, me luché todo lo mío, nadie me lo ofreció. Subestimaron al que creían Dios, no conocían de mi experiencia ni sabían de mi voz. Llegó el boss, de todos ustedes si quiero. Yo hablo de la realidad y no de ser pandillero. Como tengo un bandolero, ahora llego a todos lados con mi equipo entero. Tengo la capacidad, la mentalidad de romper todos los beats sin necesidad. Creatividad, también seriedad. Lo aprendí en la calle, eso no es con la edad. Suelo intimidar, si es para rimar. Me suelen mirar más de lo normal y yo digo basta. Que este flow no lo compré en subasta. Y para los italianos soy la pasta. Sencillo pero caro. Sencillo pero caro. Sencillo pero caro. Sencillo pero sencillo pero caro. Michael de la calle rompe el aro a lo Jordan. Sé que todos ellos me nombran. A donde llego ponen alfombra. El hijo de Mari Carmen en paz descanse, que por desgracia se la llevó un cáncer. Eso me ayuda para que avance. Luché por conseguir todo lo que no estaba a mi alcance. De San Isidro el bloque. Quiero un poco de humo pa' todos mis smokers. Cada vez que pillo un micro lo parto. Siento que hago magia, tú llámame Harry Potter. Elevado, he llegado de otro lado. Esto es heredado, dejo cao hasta paqueado. Soy demasiado flaco pero pesado. De esta clase soy el delegado. Sencillo pero caro. Sencillo pero caro. Sencillo pero caro. Sencillo pero Michael de la calle, yeah. Dedicado pa' todos mis guerreros en el cielo. Dedicado pa' todos mis guerreros en la tierra. AMD Music. Sencillo pero caro. Gracias Dios. Calle y fe. Amén.